porque tú llevabas dentro los secretos de mi vida, la alegría, la cordura y el valor, la belleza de las noches y los días, y la llave de la puerta del amor. Porque tú me dabas todo y ahora me has dejado solo, naufragando en el vacío de un adiós. Porque tú llenabas todos los momentos sin tu aliento, dime qué podré hacer yo. A falta de ti tendré que inventar, a falta de ti la vida de nuevo, tendré que aprender de golpe a sufrir. ¿Más qué puedo hacer si ya no te tengo? A falta de ti tendré que inventar, a falta de ti la vida de nuevo, tendré que aprender de golpe a sufrir. ¿Más qué puedo hacer si ya no te tengo? Que tú eres ese fuego que encendía mi deseo cuando un beso florecía entre los dos. Porque tú eres mi locura y mi sustento, sin tu aliento dime qué podré hacer yo. A falta de ti de ti la vida de nuevo, tendré que aprender de golpe a sufrir. ¿Más qué puedo hacer si ya no te tengo? A falta de ti tendré que inventar, a falta de ti la vida de nuevo, tendré que aprender. ¿Más qué puedo hacer si ya no te tengo? A falta de ti tendré que inventar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Soy un ser humano.

un reloj que para el tiempo, amor, y que las horas de noche en las estrellas y al alba en el primer rayo de sol. Yo buscaré detrás de cada puerta tu imagen y el sonido de tu voz. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. Que no hay ningún reloj que pare el tiempo, amor, y que las horas vuelan. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. Que no hay ningún reloj que pare el tiempo, amor, y que las horas buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Presentía que el amor hace locuras, pero me quedaban dudas antes que llegaras tú. Despertando un corazón adormecido, entregando sin motivo parte de tu juventud. Primavera sobre el frío del otoño, agua fresca en unos labios insaciables. No me digas que yo soy mejor que otros, solo quiero que me intentes explicar. ¿Qué esperas que pueda darte yo? ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras, ¿por qué entregarte a ciegas? Si es cierto que yo soy el elegido, juro que tendrás conmigo lo que antes nadie te dio. Te prometo que no vas a arrepentirte, que jamás tendrás que irte por ausencia de pasión. Pero dime qué te trae hasta mis brazos, qué aventura me propones compartir. Yo sabía que el amor hace milagros, pero nunca que pudiera verte aquí. ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien tú quieras, explícame qué esperas, qué puedo darte yo. Quererme a

quiero. Confesar que te deseo. Quiero que te grabes en mi piel. Quiero. Quiero beberme tu aliento. Quiero en tu boca retar a mi ser. Quiero probar la miel de tus labios y emborracharme con el sabor de nuestros besos desesperados y la locura de nuestro amor. Quiero fundir tu cuerpo y mi cuerpo en uno solo y vivir así. Quiero a morir. Quiero enredarme en tus cabellos. Quiero poner el mundo a tus pies. Quiero regalarte el universo. Quiero que así me quieras también. Quiero probar la miel de tus labios y emborracharme con el sabor de nuestros besos desesperados y la locura de nuestro amor. Quiero fundir tu cuerpo y mi cuerpo en uno solo y vivir así. Quiero a sangre y fuego. Quiero. Yo te quiero a morir. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. En el mayor silencio voy a tu habitación y junto a ti me acuesto. Te escucho respirar tranquila y relajada. ¿Qué es lo que soñarás? Que abrazas tu almohada y de pronto das la vuelta y me miras fijamente y tus ojos me traspasan y se me dubla la mente y tu piel me abraza el alma y tu boca me enloquece y tus besos me desarman y me vuelvo tu juguete. el amor que vuelve marioneta y rompe el corazón del loco que se entrega, que no pide y que da lo mismo que yo diera, que me atrevía a soñar que un día me quisieras. Y de pronto das la vuelta y me miras fijamente, y tus ojos me traspasan y se me nubla la mente, y tu piel me abraza el alma, y tu boca me enloquece, y tus besos me desarman, y me vuelvo tu juguete. ¿Hasta cuánto durará la herida de tu corazón? ¿Hasta cuándo habrá un vacío entre tú y yo? Que el amor no acaba así, volviéndole la espalda, huyendo a su llamada una y otra. Mientras tanto te amaré en silencio, callada tentación. Mientras tanto iré perdiendo la razón. Que el amor no acaba así, volviéndole la espalda. Desnuda tengo el alma dentro de hecho poco a poco enloquecer, y has logrado que yo sienta por primera vez el deseo de arrojarme al ancho mar que me llama, me desea. Mientras tanto crece la distancia, distancia entre nosotros. Mientras tanto va muriendo la ilusión. Que el amor no acaba así, volviéndole la espalda, huyendo. a su llamada. Oh,